toda vez que llega la madrugada, dejando hablar a ese lenguaje universal de la música, no importa el idioma, a veces, como en este caso, ni siquiera importan las palabras.